semana se fue la primavera, a pararse de la cama y que sea lo que Dios quiera. Enhorabuena, después de cumplir toda esta condena, celebrarlo por lo alto y que se forme el salpa afuera. Debajo de una palmera, relajado con mi girla, con los pies sobre la arena y olvidando la secuela que dejaron los problemas por culpa de un Fox sistema que nos tiene maniatados y aferrados a su esquema. Dale flama y pasa el fuego, va a prender esa hierba buena y rota, rota mesa mota, bro, porque si no se quema. Pira y bota, luego flota, drena, saca tu esa flema y enciéndelo otra vez, pasa esta vida más amena. Volviendo al tema, quiero un cielo que esté despejado, donde no haya mucha gente y el mar no esté agitado. Un día soleado pa' montar el sarao, bien apachilao, con la esclerótica y el iris bien colorado. Sweet, sweet reggae love, good music, my lady. Rub, rub, rub a dog style, my baby. Tropical, tropical, smoking exótica, oyendo mi Spotify conectado al playlist. Sweet, sweet reggae love, good music, my lady. Rub, rub, rub a dog style, my baby. Tropical, tropical, smoking exótica, oyendo mi Spotify. Préndelo y pasa pa' la izquierda. Qué mala mala que acumula la semana, mi sol. Préndelo, que es fin de semana. Con más esfuerzo nos ganamos otra lana. Prepara tu mochila que ordenamos en la playa. Ya donde la orilla es jungla y donde brillan las estrellas. Andamos en el hustle pa' poder vivir el dream. Trabajo como burro pa' disfrutar como king. Mi one te mantiene el nivel away. Conoce mi ley, soy mi propio rey. Cálmese, wey, enhorabuena. Tenemos amor pa'l que lo quiera, pero también guerra pa'l que la requiera. Hablo con mis friends y disfruto con mi familia firme. Me vine con mi boombox y mi support también. Hey, prendete este frente, vete entre la gente. Enciende el ambiente, quémate este chalice que traje de Cali. Me love the feeling with the reading roots yankee. Sígueme en el shanty. See my lady, rub, rub, rub a dog style, my baby. Tropical, tropical, smoking exótica, oyendo mi Spotify conectado al playlist. Sweet, sweet reggae love, good music, my lady. Rub, rub, rub a dog style, my baby. Tropical, tropical, smoking exótica, oyendo mi Spotify. Yeah, well.